caminando sobre nubes se le puede ver. Ilusionada entre el amor que ha pensado tener. Dibujando corazones se pasa los días. Esperando suene el teléfono para que alegre su día. Pero ha olvidado en su vida un detalle importante. Y es seguir dirección de Dios antes de enamorarse. No está mal pensar en el amor. Es bello y puro si es bendecido por Dios. De pronto pasan los años y deciden casarse. Ella no para de llorar y hasta ha pensado en suicidarse. Tiene un pequeñito que es golpeado por su padre. No asisten a la iglesia por miedo a que regresen tarde. Desesperada grita, Señor, porque a mí. Y es que la desobediencia la ha llevado a sufrir. No está mal pensar en el amor. Es bello y puro si es bendecido por Dios. Pensar en el amor. Si en tu corazón a Dios le pediste algo.